Regresamos en temas de campaña electoral. El candidato a la presidencia de la República por la Unidad Popular, el maestro Gonzalo Abella, visita hoy el departamento de Rocha. Va a tener una, por lo menos estaba previsto, una intensa jornada de visita a los medios de prensa y estaba previsto también terminar con un acto en la capital rochense, donde lo estaban esperando ansiosamente varios medios de prensa y simpatizantes también, que cuando estuvimos con el diputado Eduardo Rubio la semana pasada, nos manifestaban las ganas que tenían de ver al candidato de la Unidad Popular. Pero bueno, estamos en contacto con el departamento de Rocha, concretamente con el balneario La Paloma. Allí está Daniel Hernández. Tato, ¿cómo andás, Tato? ¿Todo bien? Muy bien, buen día, buen día. Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, Tato, contame un poquito cómo viene la agenda del candidato, las expectativas para recibir al maestro Abella allí en el departamento de Rocha. Acá las expectativas, viste, son muchas, ¿no? Porque acá estamos creciendo. Ver a Gonzalo es importante para todos nosotros acá. Estamos trabajando fuerte, más que nada. Más sobre la costa, viste que Rocha sigue siendo una ciudad media conservadora y es como que cuesta un poco el llegar. Lo que fundamental es el boca a boca, viste, y claro, de a poco y creciendo, ¿no? Y no es lo mismo. El otro día cuando estábamos en La Paloma, que estuvimos recorriendo buena parte de La Paloma, veíamos que hay poca gente, ¿no? Me parece que se movía más antes, ¿no? Hay poca gente movilizada para todos los ámbitos políticos, sí. Para todos los partidos, sectores, todo, viste, una cosa que está medio descreída la cosa, viste, la gente no da mucha bolilla al tema. Antes sí, viste, salía, se veía en caravana, claro. Se veía todo un poco, un colorido. Ahora no, ahora es como forzado, viste. Al menos hasta ahora está siendo así. No sé si en los días que quedan va a crecer un poco, seguramente. Yo no sé si en todos lados lo mismo, viste, pero uno nota como que es una cosa media forzada hasta estas elecciones, viste, como la gente no quiere mucho. O sea, nada, de político, viste, que es lo que es menos confiable y menos en campaña. Viste, lo que son por ejemplo, el Frente Amplio, los blancos, no hay nada que te sorprenda de ellos. Entonces es como que está muy, muy. Muy fría. Como decir, muy barreta. Sí, muy frío, muy barreta la cosa, viste, no tiene mucho. No tiene pueblo, no tiene nada, la verdad. Nosotros, del rinconcito nuestro, que estamos peleando, sale lindo y además todo consecuente, viste. Pero nuestro es la izquierda consecuente, así que siempre está. Las banderas de nosotros siempre están. Tato, contame un poquito. Decime. cómo viene la agenda para el maestro Abella en los medios de prensa. Bueno, acá tenemos Canal 9 de Rocha a las 9:20. Después tenemos Cadena del Sol, que es una radio. Ya tenemos las 10. Después tenemos el Canal 8, es un canal de cable, 10:30. Después tenemos Difusora Rochense a las 11, que pienso yo además que es uno de los medios más importantes acá en AM, muy escuchado. Uh-huh. En toda Rocha, ¿no? Sí. Y después tenemos el cierre en el Rocha Athletic Club, que eso a las 19 horas. Y esperamos, bueno, y vamos a estar repartiendo listas, viste, la plataforma también, en la calle, vamos a aprovechar toda la tarde también. Y esperemos que algún medio en la tarde se comunique también con nosotros, que al saber que está Gonzalo en Rocha, en la tarde también se va a sumar algo más, ¿no? Pero viste que el tema de la prensa más que nada de mañana, ¿no? Claro. Informativo y... Pero está, digo, estamos trabajando bien igual, ¿no? Tato, decime, sí. a la hora de la actividad, ¿qué hora va a ser de tarde? A las 19 horas. A las 19, ¿y el lugar dónde es? Es Rocha Athletic. ¿Pero la dirección la tenés? Vos sabés que yo la dirección la tengo, es en el centro de Rocha. Ajá, perfecto. Es en el centro, es un club muy conocido, tiene como 80 años el club. O sea, es súper conocido, llega todo el mundo ahí. Muy bien. No hay misterio, vos sabés que la dirección exacta no la sé. ¿Vos estás en La Paloma ahora? Estoy en La Paloma, sí. ¿Vas a ir a recibir a Bella? ¿Llega ahí, sí, a La Paloma o llega a Rocha? No, llega a Rocha a las 9. A las 9. Ahí me pasan a buscar y ahora a las 8 por ahí. Perfecto. Y vamos a estar, y ya hay compañeros de Rocha que están movilizados también, pienso yo que vamos a ver varios ahí en la vuelta. Perfecto. Bueno, cualquier novedad, me pegás un timbrazo y te llamo. Dale, dale, cómo no, José Luis. Bueno, muchísimas gracias, Daniel Hernández, entonces, desde Rocha. Muchísimas gracias por la información. Buen día.